Radio Tudela. Es radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela. Así es, toda la actualidad de Navarra, de Tudela y La Ribera, aquí en Radio Tudela, es radio en el 96.0 y también en www.tudelahoy.com. Y vamos a seguir con más actualidad y nos vamos a acercar a un club de piragüismo de la ciudad aquí de Tudela, que se llama Team Mármol, y tenemos al teléfono a Juan Mármol, que es uno de los, que es el responsable de este club, y le vamos a saludar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es una gozada tenerte aquí en nuestros micrófonos y poder preguntar un poquito en qué consiste este club de piragüismo. Siempre hacemos referencia de que Tudela está bañada por un río enorme y que muchas veces no le hacemos mucho caso, y que haya clubs de piragüismo que se dediquen a estar allí en el Ebro, a hacer visible el Ebro y mirar hacia él, pues la verdad es que es un lujo para la ciudad, porque seguramente pues atrae a muchos deportistas. ¿Cómo se organiza este Team Mármol? Bueno, pues nosotros somos un club que lo que se trabaja prácticamente es la base, y ya llevamos ya 6 años con el club, aunque venimos ya de una formación pues de muchos años, porque venimos prácticamente de los tiempos de la Sociedad Deportiva Recreativa Frontón, y ahí seguimos trabajando e intentando sacar adelante un club, trabajando con chavales, haciendo excursiones, salidas los fines de semana, ofertando también o intentando ofertar el conocimiento del río de cara al turismo, con descensos, participando en diversas actividades que se generan desde la ciudad y trabajando pues hasta con colectivos, pues tanto lo que se llama ahora desfavorecidos, que para nosotros no son colectivos más, y con otros colectivos también de educación. ¿Y cómo veis, cómo es el apoyo institucional, cómo está trabajando este ayuntamiento con los clubes pues más pequeños como el vuestro? Pues en la línea de lo que se venía trabajando hasta ahora, o sea, ni más ni menos. Los apoyos que hay institucionales en cuestión de subvenciones son muy pocos, las actividades que se quieren realizar pues cuesta mucho sacarlas adelante. En el tema de instalaciones pues estamos muy mal, porque de los nosotros en concreto no tenemos instalaciones de ningún tipo, que es lo que nos ha llevado a que durante estos años pues sí hemos tenido una cantera muy potente y hemos podido tener un equipo en condiciones de palistas, que salíamos a competir durante todo el año por ahí porque se entrenaba también en invierno, pero lo que nos ha generado al final con la falta de instalaciones pues ha sido que no, ahora mismo los únicos los palistas que hay en el club pues han tenido que sacar ficha federativa con un club de Zaragoza para poder seguir remando y acudiendo a competiciones, puesto que aquí a la cantera es muy complicado en invierno poderle mantener entrenando, ya que de por sí hace frío en el río, al no disponer de instalaciones, pues más complicado se hace el tenerse que cambiar a bajas temperaturas, el no tener infraestructura, no tener duchas, no tener absolutamente nada, que es lo mismo que estamos soportando ahora durante todo el verano. Pues nosotros sí que tenemos nuestros cursillos y nuestras actividades, pero al no disponer de instalaciones, puesto que hemos tenido que estar ahí peleando, y al final gracias a Confederación hemos conseguido poder tener 2 contenedores que tenemos de almacén y de vestuario en el aparcamiento del embarcadero Merche Marín, pues ahí estamos trabajando. Pero claro, llega el invierno y personas mayores pues como nosotros pues sí somos capaces o no, nos importa el tenernos que cambiar en un contenedor a temperaturas muy frías, pero a los chavales pues no los puedes tener así. Entonces todo lo que es el tema deportivo del equipo pues hemos tenido que dejar un poco de lado, única y exclusivamente pues eso, de cara al verano. Así como antes acudíamos a regatas de renombre como el Ciudad de Miranda, acudíamos a Zamora, Palencia, hemos estado remando en Zaragoza, en muchísimos sitios de la geografía con un equipo majete que salíamos a remar por ahí, pues hoy por hoy no podemos, y los chavales que siguen en competición pues los hemos tenido que fichar por un club de Zaragoza para que sigan en ello. Así han acudido a regatas como el descenso del Rappel de Aranjuez, Campeonato España Maratón, pero este año ya estamos ya dedicándonos más a lo que son cursillos en verano y tema de excursiones, intentar hacer visible pues que tenemos un río y que se necesita un poco de apoyo y un poco de mirar al río para limpiar los cauces, mantener el embarcadero pues eso, en condiciones de limpieza, que últimamente pues eso también hay que decirlo, el ayuntamiento se está portando bien con el tipo de, con el tema de la limpieza del embarcadero y sus aledaños. Uh-huh. Hemos hecho conjuntamente una limpieza, un poco de limpieza con el tema de las orillas del embarcadero. Costó, pero al final se hizo. Está claro que tiene que haber un aprovechamiento mayor, ¿no?, del río, poder promover las actividades en el río, pues la verdad es que teniéndolo ahí, no poder aprovecharlo es totalmente absurdo. De todas formas, también decíamos que en el surgía una polémica con el último Ebro, que en anteriores ocasiones pues tenía tres apartados: el cultural, la regata de piragüismo y la música, y que este año ya simplemente se ha quedado en un festival de música. ¿Qué os parece esto? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Porque supongo que en ediciones anteriores habéis participado y este año ya no, ¿no? No, no solamente participar. Nosotros el primer año fuimos parte organizativa, que lo organizó la Concejalía de Juventud, y nosotros nos tiramos a la piscina totalmente con esta organización de este evento. Hicimos un descenso del Ebro que, para ser el primer año, pues salió muy bonito y muy potente, con cerca de 80 personas que participaron en el descenso del Ebro. Fue una experiencia muy bonita. La reflexión sobre ello, tanto de la Concejalía de Juventud como nosotros del propio club y de la empresa, pues fue muy positiva para realizarlo al año siguiente. Al año siguiente nos encontramos con la gran sorpresa de que Juventud ya no llevaba el descenso del Ebro, y todas las actividades que se hacían paralelas, que eran deportivas, lo llevaba la Concejalía de Deportes. Ahí hubo una serie de tiranteces con el tema organizativo, que no nos dejaron organizarlo a nosotros, y decidieron que lo organizaba la Concejalía de Deportes, y nosotros monitorizamos la actividad. Simplemente monitorizamos la actividad, hicimos un descenso muy atractivo, eso fue los comentarios y las encuestas que se hicieron, pero participaron, me parece que fueron un máximo de, ahora no creo recordar, pero entre 15 y 20 personas. Bajó bastante, puesto que se organizó directamente desde la Concejalía de Deportes. El año anterior nosotros preparamos carteles, porque fuimos parte de la organización, se prepararon carteles, se repartieron, se hizo una publicidad muy grande, y así pues se consiguió pues que vendrían pues eso, 80 personas. El año siguiente se organizó directamente desde Deportes, y eso fue lo que ocurrió, y las personas que bajaron, ahí están las hemerotecas. Y este año nos llevamos la grandísima sorpresa de que no se había programado el descenso del Ebro por parte de Deportes. No lo habían programado, esa fue la respuesta que nos dieron, y polémica no hemos hecho ninguna. O sea, la polémica pues crecerá ahora mismo con esta entrevista, porque no hemos creado polémica. Es más, nosotros, dentro de nuestras posibilidades, sí realizamos ese día un descenso del Ebro sin grandes publicidades, porque no disponemos de presupuesto ni gran bombo, sino simplemente por medio de redes sociales, y juntamos en 5 días a 25 personas que hicimos el descenso del Ebro. De hecho, está publicado en Facebook las fotos. O sea, sí se realizó un descenso del Ebro alternativo, pero no estaba dentro de la organización, puesto que nos negamos a que una actividad tan bonita como esa pues haya suspendido. Y si el año que viene se quiere hacer el descenso del Ebro, pues para uno será el tercero y para otro será el cuarto descenso del Ebro. Pero polémica hasta ahora no ha habido ninguna, por falta de tiempo, de trabajo y de ganas. Pero bueno, ahora que hemos tenido esta entrevista, pues igual se genera un poco de polémica, pero los hechos son así. Pues sería bueno que tomen notas todos los responsables de políticos que llevan estos casos, porque realmente era un día que merecía la pena acercarse al Ebro. Sí. Pero mucho, además. Era un día que merecía mucho la pena, porque era una actividad de las pocas que se hacían en Tudor, además, de las pocas que se hacen en Tudela, que tenía actividades por doquier, por todos los lados. O sea, había una marcha nórdica que tampoco se ha realizado, estaba el descenso que se hacía del Ebro desde el soto de la presa, rally fotográfico, había muchísimas actividades, zumba, para muchísimas actividades, y era un día muy bonito que al final terminaba con un gran festival de música, y se demostró que el ocio y se puede mezclar varias cosas, hacer un día muy bonito, pero a ver si toman nota y a partir del año que viene se puede hacer. Dado también nosotros decirte que no solamente somos un club deportivo, sino somos un club que está involucrado en varias facetas en este pueblo, y estamos por la labor, siempre nos hemos tirado a la piscina siempre que nos han llamado para hacer algún tipo de actividad. Es pues más, vamos a estar... La juventud te lo puede ratificar como se hizo el primer año. Vamos a estar muy pendiente de todo lo que haga Team Mármol. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por atendernos. Vamos a tener más ocasiones de hablar de todas vuestras actividades y todas estas propuestas. Tomamos notas para transmitirle pues esta sugerencia a los responsables de estos eventos. Muchísimas gracias, Juan. Un saludo muy fuerte. A vosotros. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Y hasta aquí nuestra segunda hora. Recuerden, mañana nos volvemos a escuchar. Un saludo.